Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Te damos la bienvenida a Héroes Anónimos. Abrimos con Púrpura. La banda de Leonor Marchese y toda una femme fatale combinaban influencias del rock argentino de los 70 y de la Santa Trinidad, Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple. Además sumaban melodías y arreglos más cercanos al glam metal. Sacaron dos discos y ella, junto a Patricia Sosa, cantante de La Torre, lograron que para 1984 las mujeres dominasen la escena pesada nacional. Púrpura, no está todo bien. Cosméticos era una banda liderada por Julio Brezhnev, muy en la huella de Virus. Tuvieron un gran hit, Una Na. Para su segundo disco buscaron un sonido más rico en matices. Escuchamos Beso Francés. En mi sueño invierno en París, sobre el hielo me hizo derretir. Su mirada penetrándome, bajo el frío esperándome, se movió. Yeah. La KGB ya desde su nombre nos lleva a los años 80 y la Guerra Fría naturalizada en la cultura pop. Con su hit Picando una Piedra se cansaron de sonar en los bares más importantes de Buenos Aires. Los escuchamos con otra canción suya que marcó la época, Carga con su peso, en Héroes Anónimos. Tiempo de escuchar un clásico, Blues de las 6:30, unos muy jóvenes Memphis La Bluesera debutaban discográficamente con Alma Bajo la Lluvia, de 1983, que incluía esta canción, por supuesto. La placa pasó algo desapercibida en su momento, pero la historia ya la conoces. Blues de las 6:30 pasó a ser un imprescindible del rock nacional, y Memphis disfrutó de 25 años de exitosísima carrera. Me pesa, mi boca se abre y bosteza. Un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6:30. Feliz que soy. Disciplinado, trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado, y el blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6:30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. We'll be right back. Desde Rosario, una banda que marchaba a contrapelo del rock. Cuando todo el mundo quería sonar moderno, ellos hacían sinfónico. Accionista, Pablo el Enterrador, en Héroes Anónimos. Recordada Isabel de Sebastián al frente de un clásico de la década. Desde su placa Viaje al Más Acá, Metrópoli, No Me Prometa Cielos. Pero hay ejércitos. una canción que nos traslada al tiempo del regreso democrático. Comida china, sueño en blanco y negro. Vienen dando vueltas adentro de mí, cosas que no entiendo y cosas que aprendí. Son como peces de colores en mi corazón. Siempre tu sonrisa pudo más que yo. Nunca pensé que algo tan tonto te doliera tanto. Nunca pensé que algo tan tonto te doliera tanto. Baby, lo siento, disculpas, estaba equivocado. Baby, lo siento, disculpas, estaba equivocado. ¿Quién te dará su amor en esta noche? Y ya no tengas miedo. Si el tiempo es un flash y las cosas que pasan, pasan nada más. Por una palabra, por una palabra, por una palabra tuya. Por una palabra, por una palabra, por una palabra tuya. En la torre de Babel, palabras que no quiero comprender. No, no, solo palabras de amor, solo palabras de amor. Baby, lo siento. Disculpas, estaba equivocado. Baby, lo siento. Disculpas, estaba equivocado. No. Por una palabra, por una palabra, por una palabra tuya. Por una palabra, por una palabra, por una palabra tuya. La máquina de hits de los 80 y 90, Soda Stereo. Trátame suavemente. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Miguel Cantilo en los años 70 junto a Jorge Durietz formó el grupo Pedro y Pablo, símbolo de su época con letras de alto contenido político y social, ejemplo de la música comprometida, todo lo opuesto a la música complaciente tal como se etiquetaban las canciones allá por la primera década del rock nacional. A Premios Ilegales, Catalina Bahía y tantas otras canciones les dieron un lugar en la historia. Con el golpe del 76 debieron exiliarse en España y allí tomaron contacto con la New Wave, el post-punk y tantas otras corrientes musicales. Miguel volvió en el 81 y formó Punch. La propuesta era novedosa, quizás algo adelantada. Sin embargo, el público esperaba otra cosa. Letras más directas y de protesta. Lo tildaron de vendido y de frívolo. En Héroes Anónimos rescatamos La Jungla Tropical, donde describe cómo era dar un recital en tiempos de dictadura. Las metáforas, bueno, no están muy bien logradas, pero la canción suena muy bien y la escuchamos. Miguel Cantilo y Punch, La Jungla Tropical. Queridos amigos, estén en donde estén, la carta que escribo espero llegue bien. Estoy en la selva, luchando por vivir, con monos que cuelgan y víboras sin fin. Gorilas de barrio, macacos de salón, hipopótamos de buena posición, jirafas histéricas y tigres rayados, leones tiranos en calles de pantano. Aquí en la jungla tropical, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. La ley de la selva impera por aquí, hay mucha violencia, se come entre sí. Vivimos del canto, los pájaros y yo, pero es muy difícil que no nos coma el león. Pero sin embargo, la bestia más feroz camina en dos patas y piensa como yo. Sus armas de fuego imponen el terror. Jugando al safari, ahí viene el cazador. Aquí en la jungla tropical, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Nativos que tocan el tambor, nos hemos reunido para vivir el rock. No hay nadie que falte a cada recital y los elefantes protegen el lugar. Los monos bailando se amacan en el swing y toda la fauna se quiere divertir. Hasta hay cazadores que vienen a mirar y con las canciones se olvidan de cazar. Aquí en la jungla tropical, si no fuera por la música, adiós amigos, me quiero despedir. Me quedo en la selva luchando por vivir. Espero que vengan a ver un recital. Es lo único bueno que aquí puede pasar. En la cumbia tropical. Si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán. Desde Rosario, cuna de la trova, hogar de Fito Páez, ciudad prolífica y apasionada, llega una de las mejores bandas pop de los 80, Graffiti. Te quiero rescatar. Los libros bajo el brazo y el pelo largo atrás, se quedó como ayer, se quedó, pregunta todo el tiempo, responde sin pensar, sigue así, siempre igual, siempre así. Hay que cambiar la cara, nena, sonrisa de cartón. Si el tango acompañó tus penas, promesas se llevó. El brillo es la rutina, los chicos su obsesión. Sigue así, siempre igual, siempre así. Hay que cambiar la cara, nena, sonrisa de cartón. Si el tango acompañó tus penas, penas, promesas se llevó. Te quiero rescatar, no, no. Te quiero rescatar, no, no. Quiero rescatar, no, no. No puedo hablar con ella sin verla sonreír. Sigue así, siempre igual, siempre así. Pregunta todo el tiempo, responde sin pensar. Se quedó como ayer, se quedó. Hay que cambiar la cara, nena, sonrisa de cartón. Si el tango acompañó tus penas, promesas se llevó. Te quiero rescatar, no, no. Te quiero rescatar. Quiero rescatar. ¿Para qué soltar el cuerpo ahora? ¿Para qué empeñar la voz? ¿Por ganarle al tiempo algunas horas? ¿Cuánto tiempo se perdió? Mirándote de nuevo, borrando La historia de Duna es de lo más curiosa. Sacaron dos muy buenos discos. Se los llegó a comparar con Soda Stereo. Les pegó muy duro la hiperinflación del 89. Y para colmo, se enteraron que Fiat Argentina traería un sedán cuatro puertas. Sí, el Fiat Duna. La banda protestó, pero nada pudo hacer contra una multinacional. La banda regresó en 2014 con todo. Gira nacional, disco en vivo. Y para este 2018, prometen el tan ansiado tercer larga duración. Mundo Digital rotó en todas las FM del país. Escuchamos a Duna en Héroes Anónimos. Palabras no me caben, tu presencia me Flashback, la vida diaria de la generación X. Gaseosas que refrescaron los 80, el tema para nuestro primer flashback. Primero empecemos por descartar las marcas más conocidas y que todavía siguen en el mercado. Ambos colosos disputaban el gusto de los consumidores argentinos, pero no solo con su primera línea, sino también con gaseosas alternativas. Por ejemplo, Tap, de sabor cola, fabricada por la compañía Coca-Cola, que tenía un tremendo sabor metálico, dado por su sacarina, con la que buscaban reemplazar el azúcar y hacerla de esta forma dietética. Pepsi, con mucho éxito, sacó una segunda marca de gaseosa Lima Limón, llamada Tim, muy popular entre los adolescentes. Entre las opciones económicas teníamos Crush, generalmente de naranja, cuando era la posta, fabricada por la Orange Crush Co. Ahora, si de ahorrar hablamos, también estaba la Ginny, una gaseosa que de Lima Limón zafaba bastante y la de cola tenía un horrible sabor a plástico derretido, solo apta para paladares valientes. Otra opción económica que solía reinar en los cumpleaños de 15 y casamientos era la Neus, de sabor naranja con un ligero toque ácido y la sabor pomelo, que no estaba nada mal. Y ahora que lo pienso, creo que era la única sabor pomelo en aquella época, aunque si me equivoco, conectate a Instagram, @heroesanónimos2018, y contame si había alguna otra gaseosa sabor pomelo. Ambas sobreviven y su creadora, Neus, se diversificó tanto que dejó a las gaseosas un tanto de lado para concentrarse en bienes raíces, hidrocarburos y comunicaciones. También fue la última década antes de la globalización. Te preguntarás qué tiene que ver con las bebidas. Bueno, que en cada región había marcas locales que se plantaban frente a las grandes. Conectate a nuestras redes y contanos qué otras marcas regionales dejaron huella en los años 80. Y no podemos cerrar esta columna sin recordar dos legendarias marcas que tuvieron sus últimos años refugiadas en el interior del país. Bidú, que era una bebida cola que logró reinar entre los 40 y 60, siendo la preferida del público argentino. Era fabricada por Crush. Y la otra era 100% nacional, Refrescola, una curiosa bebida que se vendía como jarabe para diluir con soda, al estilo de los amargos serranos. E incluso hay quienes dicen haber visto a principios de los 90 botellas de Refrescola a la venta en perdidos almacenes de la costa atlántica. Flashback, la vida diaria de la generación X. Perdón Amadeus, un One Hit Wonder en Héroes Anónimos. Subiendo a la escena siempre, mirando el corazón, admirando tu dominio sobre toda esta creación. Y desde siempre nada nuevo, mecanismo de reloj, a mil voces de Amadeus, perdón, perdona. super hit, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ya nadie va a escuchar tu remera. Cerramos nuestro primer programa con los pioneros del tecnopop, Los Encargados, y su canción más recordada, Orbitando. Sé que nunca estuve aquí, o es que quizás visité este lugar en sueños. Tengo un exacto recuerdo de aquella vez, ruido de naves que parten. Escucho hablar para que Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.